a que acatemos este paro cívico. Este paro cívico que ha sido convocado por el pueblo de Montero, por la población, por las plataformas, por las instituciones, por los colectivos ciudadanos, que estamos pidiendo respeto al voto del pueblo, respeto a ese voto que dijo no a una reelección indefinida, respeto a la determinación del pueblo de decir que Evo Morales y Álvaro García Linera no pueden ser candidatos el 2019. Pedimos al pueblo que acate este paro cívico ciudadano, esta petición que estamos haciendo en defensa de la democracia, en defensa y con la responsabilidad que tenemos como padre de dejar a nuestros hijos en un país democrático, un país en estado de democracia, para que no conviertan a nuestra querida Bolivia en un estado dictatorial y en un estado comunista. Pedimos a la población acatar el paro, quedarse en su domicilio, que repliquemos lo que pasó en el anterior paro cívico, que los vecinos nos organicemos, bloqueemos la esquina de nuestra calle, que bloqueemos nuestras cuadras, los que vivamos cerca de las rotondas, vamos a una rotonda a apoyar este paro cívico, porque es necesario que hagamos respetar la democracia, que hagamos respetar esa decisión que se tomó el 21 de febrero del 2016 de decirle no a la repostulación indefinida del presidente Evo Morales y Álvaro García Linera. Es importante que el día de mañana hagamos todas las movilizaciones de forma pacífica. Evitemos enfrentamientos, evitemos la confrontación. Quedémonos en nuestras casas, que nuestros hijos estén seguros en nuestro hogar. Es el lugar más seguro para nuestra familia, permanecer en nuestros hogares, porque pueden darse desbandes de violencia de algunos sectores que están en contra de la democracia, de algunos sectores que responden a intereses del gobierno y que no representan los intereses del pueblo que está defendiendo la democracia. Para estar tranquilos, quedémonos en nuestro domicilio, acatemos este paro cívico y los que estemos dispuestos a bloquear nuestra calle, a bloquear nuestras esquinas, hagámoslos, porque es obligación nuestra defender la democracia en este país, para que nuestros hijos sigan viviendo en democracia.